Hola, iniciamos hoy una exploración un poquito especial. Queremos, antes que nada, dar una bienvenida muy cálida a toda la gente que está en el grupo de Telegram ChatGPT IA Edu. Hola, sí, la verdad es que sí. Sabemos que seguir el ritmo diario de un grupo tan activo puede ser complicado. Así que bueno, esta semana lo que vamos a hacer es meternos de lleno en las conversaciones que tuvisteis allí. Concretamente las de la semana 45 de 2025, del 3 al 9 de noviembre. Eso es. La idea es sacar lo más importante, ¿no? Ofrecer como una visión general para quien no haya podido leerlo todo, mensaje a mensaje. Exacto, porque fueron 133 mensajes y de unos 40 participantes activos. Casi nada. Así que hemos hecho un poco de filtro para sacar las ideas clave, herramientas nuevas, debates que surgieron que fueron interesantes, recursos que se pasaron. La idea es pillar el pulso de lo que se habló y, sobre todo, por qué es relevante. Empezamos a desgranar un poco. Venga, vamos allá. Como no podía ser de otra forma, muchas conversaciones fueron sobre las herramientas de IA, las novedades, cómo usarlas mejor. Y bueno, Notebook LM tuvo bastante movimiento desde el principio de la semana. Sí, que hubo como una pequeña confusión al arrancar, ¿verdad? Alguien decía que le faltaban unas opciones de búsqueda de fuentes. Eso. ¿Que recordaba haber visto? Correcto. Parece que fue una de esas funciones que a veces Google prueba y luego, bueno, desaparecen temporalmente. También se comentó, por lo que se veía en redes, que igual había aumentado la ventana de contexto de Notebook LM. A ver, para que nos entiendan, la ventana de contexto es, simplificando mucho, cuánta información puede recordar la IA de lo que se ha dicho antes o de las fuentes que tiene. Si la ventana es más grande, tiene como más memoria a corto plazo, por así decirlo. Exacto. Y hablando de memoria, hubo otra confusión con una función de crear cuentos. Alguien creía que era de Notebook LM, una cosa tipo Storyteller. Pero al final se aclaró que no, que esa función, que se llama Storybook, es de Gemini. Ah, es que con tanta novedad y nombres parecidos, uno se lía a veces, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, lo que sí fue una novedad confirmada y que gustó mucho en Notebook LM esta semana fue otra cosa. Ajá. El jueves se confirmó. Notebook LM ya admite hojas de cálculo de Google. Bien, eso sí que generó entusiasmo, ¿no? Ya se empezaron a imaginar usos prácticos. Claro. Enseguida salió la idea de usarlo para gestionar horarios de coles o institutos, que suelen ser complejos. Suena muy potente. Pero, a ver, la integración, ¿es igual de dinámica que con los Google Docs? Quiero decir, si yo cambio algo en mi hoja de cálculo original, ¿se actualiza sola en Notebook LLM? Pues ahí está el detalle. Por lo que comentaron los que lo probaron primero, parece que de momento no. Al añadir la hoja, Notebook LM crea como una copia, estática, una foto fija de ese momento. Ah, vale. No se actualiza si cambias el original y tampoco está el botón de actualizar que si vemos en los docs. Entiendo. O sea, que es útil, pero tiene esa limitación importante si lo comparamos con los docs. Podría ser una primera versión, quizá. Algo que luego mejoren. Es lo más probable, sí. Muchas veces lanzan algo básico y luego lo van puliendo. Habrá que estar atentos. Otro tema práctico que salió sobre Notebook LLM fue lo de usar imágenes propias en los videos que genera. Ah, sí. Porque por defecto te pone imágenes de stock o generadas, ¿no? ¿Y cómo sería para usar las tuyas? Pues alguien compartió un experimento que hizo. Preparó una presentación, tipo slides o PowerPoint, solo con las imágenes que quería. Y le dio esa presentación a Notebook LM junto con el texto. Y parece que funcionó, que el vídeo incluyó esas imágenes. Oye, pues buen truco. Aunque, como se recordó en el grupo, hay una diferencia clave con otras herramientas, ¿no? Exacto. Se insistió en que los vídeos de Notebook LM, una vez hechos, pues no son editables más allá de elegir el estilo. Si lo que buscas es una presentación clásica, de diapositivas, que puedas cambiar después, mover cosas, editar texto, entonces la herramienta adecuada sería Gemini. Claro. Pues hablemos de Gemini, que también dio mucho que hablar. Se compartió un artículo sobre lo del aprendizaje guiado. Sí, que te ayuda a profundizar en temas. Pero la gran noticia, la bomba de la semana para Gemini, fue otra cosa. El martes se anunció oficialmente la capacidad de crear presentaciones de Google Slides directamente. Había que activar la extensión de Canvas. Eso sí que generó expectación. Pero creo que no le llegó a todo el mundo a la vez, ¿no? Hubo gente que decía que aún no le salía la opción. Cierto, cierto. El martes y hasta el jueves había gente que no lo veía. Pero, bueno, la comunidad es rápida. Siempre. Alguien descubrió un truquito y lo compartió. Si ponías la interfaz de Gemini en inglés, magia. ¡boom!, aparecía la opción. ¡Anda! Varios lo confirmaron. Cosas de los despliegues por fases o algún pequeño fallo inicial, quién sabe. La inteligencia colectiva al rescate, como siempre. Bueno, y una vez superado eso, ¿qué tal las primeras impresiones? ¿Gustaron esas presentaciones de Yemi? Pues hubo un poco de todo, pero yo diría que el balance fue más bien positivo. La gente decía que eran presentaciones sencillas, a veces el contenido no estaba súper bien ordenado, pero, oye, con diseños variados y, sobre todo, muy útiles para empezar. Ahorraban trabajo inicial. Me imagino. Tener un borrador en segundos tiene que ser cómodo. ¿Algo más que llamara la atención? Sí, y esto gustó bastante, creo que de forma general. La diapositiva final que Gemini pone automáticamente citando las fuentes de las imágenes que ha usado. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Se comentó que era un modelo genial de gestión de derechos de autor. Algo súper importante para enseñar buenas prácticas en educación. De hecho, se compartió un ejemplo de una presentación sobre el marco MIA, del que hablaremos ahora, hecha así. La persona que la hizo dijo que tuvo que cambiar todas las imágenes porque no pegaba mucho, pero que el texto base le había ahorrado un montón de curro. Exacto. Eso ilustra muy bien la idea de buen punto de partida. Y claro, a raíz de esto, la reflexión fue casi inmediata. Vamos a empezar a ver un montón de presentaciones hechas con Gemini. Aunque a lo mejor no siempre se diga, ¿sabes? Es que es muy tentador por lo rápido que es. Es comprensible, sí. Oye, y también hubo noticias sobre la búsqueda profunda de Gemini, ¿no? Sí. Se anunció que ya se conecta con Gmail y Drive, Docs y Chat para la gente que usa cuentas de Gmail en escritorio. Una función potente para buscar en tu propia información. Aunque se matizó que, de momento, no estaba para los que usan el modelo 2.5 Pro. Vale. Y se aclaró una duda. Las imágenes de una presentación de Gemini se pueden cambiar sin problema. Editas el archivo de slides y listo. Perfecto. Muchas aclaraciones sobre Gemini. Cambiamos de tercio, aunque seguimos con los grandes. OpenAI. Se habló de ChatGPT Go. Se compartió el enlace de ayuda y se vio que ya se podía contratar en España. Y claro, la pregunta del millón en el grupo fue, ¿qué entra exactamente en esta suscripción, que es más barata? La duda principal era si daba acceso a Codex. Codex, el modelo de OpenAI para código, para programar. ¿Y por qué la duda? Uno podría pensar que si pagas, aunque sea menos, tienes acceso a todo. No, quizás con límites. Esa fue la primera idea de algunos, sí. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, la segmentación es lo normal. Y efectivamente, al poco tiempo, alguien compartió una información de Xtaca que decía que no, que Codex no entraba en ChatGPT Go. Ajá. O sea, una oferta más limitada, probablemente para gente que no necesita tanto la parte de programación o los modelos más punteros. Exacto. Y esto, claro, abrió otro melón importante. Nos lleva directos a uno de los hilos más interesantes de la semana, sí. Las reflexiones sobre el modelo de negocio de la IA y la ética que hay detrás. Lo de ChatGPT Go fue como la chispa. Se empezó a comparar con lo que hemos visto en otros sectores digitales, ¿no? Esa ruta típica. Sí, la de empezar gratis o muy barato para atraer a todo el mundo, luego meter anuncios, crear niveles de pago, freemium, premium, pro, ir cortando la oferta. Estamos viendo lo mismo con la IA. Esa era la gran pregunta. Y de ahí, pues, la preocupación. Si acaba lo gratis en la IA potente, ¿qué papel juegan las grandes tecnológicas? Y la conexión con la brecha digital. Se recordó el dato de que un tercio del mundo sigue sin Internet. Si la IA más avanzada es solo de pago, ¿no agrandamos esa brecha? Es una preocupación muy real. Y llevó a una pregunta aún más de fondo que se lanzó en el grupo. ¿Este modelo, que parece que se impone, es un fallo del sistema que hay que corregir o es simplemente el sistema funcionando como se espera, buscando maximizar beneficios? Una pregunta incómoda, sí, pero necesaria. Y ante eso, pues se insistió en que hacen falta contrapesos. Que los gobiernos regulen la competencia, que protejan a los usuarios. El papel que tenemos como consumidores informados. Se notaba como una nostalgia o un deseo de un modelo más abierto, más democrático, como quizás fueron los inicios de Internet. Aunque esa visión un poco idealizada de los inicios de Internet también se puso en duda, ¿no? Sí, sí. Alguien puso un dato, creo que citando a Perplexity, de cómo hoy en día el tráfico web está súper concentrado en muy pocas empresas. Que quizás ese modelo tan abierto nunca fue tan real o tan sostenible. Y se argumentó que la inversión brutal que necesita la IA de alto nivel favorece esta concentración. Es muy difícil que entren nuevos actores pequeños. lo que sugiere que la responsabilidad no es solo de las empresas, sino también de que no haya mecanismos de regulación o control social eficaces. Un debate complejo, desde luego. Mucho. Y sin solución fácil. Muy relacionado con la ética, pero ya enfocado al aula, estuvo el tema de la integridad académica. Aquí la estrella fue la nueva versión del marco para la integración de la IA generativa en las tareas educativas, el MIE, que además lo ha desarrollado un miembro del grupo. Exacto. Se compartió la versión 2, revisada. El objetivo era ajustar un poco las fronteras entre los 6 niveles, del 0 al 5, que propone el marco para clasificar cómo se usa la IA en un trabajo. Buscaban más coherencia y definiciones más claras. ¿Puedes recordar un poco por encima qué son esos niveles? Iban desde no usar IA hasta que la IA lo haga casi todo, ¿no? ¿Algo así? Grosso modo, sí. El 0 es creación humana sin IA. El 1, la IA revisa o mejora algo ya hecho. El 2, la IA ayuda a pensar o estructurar, pero la persona crea. El 3, la IA hace un borrador y la persona lo rehace bastante. El 4 es más co-creación. Y el 5, la IA genera casi todo y la persona supervisa. Vale. Se pasó el enlace al artículo con todos los detalles y ejemplos. Y muy práctico. Alguien pidió la cita en formato APA 7 y se añadió enseguida. Genial. Eso facilita mucho usarlo en trabajos o investigaciones. Pero no fue el único recurso sobre integridad, ¿verdad? Hubo un debate sobre otra web. Sí, se habló de posplagiarisme.com y un post de LinkedIn relacionado. Y aquí lo curioso fue que hubo opiniones distintas. Por un lado, se veía útil para debatir sobre alfabetización mediática, sobre ser críticos con la IA, pero por otro, alguien expresó dudas sobre si su enfoque era bueno para gestionar el plagio en FP o secundaria, que quizá era contraproducente. Contraproducente. Quizás por el tono o por cómo enfocaba el problema para esos niveles. Podría ser. No se entró mucho en el porqué, pero quedó clara esa doble visión. Y como contrapunto, se dijo que la persona detrás del post original sí tiene relación con la educación, lo que lo hace más complejo de valorar. Demuestra que no hay recetas únicas. Interesante. Y para redondear el tema de integridad, se mencionó un marco más amplio. Eso es. Se compartió un resumen y el enlace a un Comprehensive Academic Integrity CAI Framework de Sarah Elaine Eaton. Es de 2023. Este es un marco más global, con 8 dimensiones. Ética personal, liderazgo del centro, conducta del estudiante, ética en la investigación. Se vio muy relevante ahora con la IA metida en todo. Queda claro que la ética y la integridad fueron temas potentes. Pero bueno, más allá de estos debates de fondo, el día a día del grupo tuvo mucha vidilla de comunidad y recursos compartidos, ¿no? Muchísima. Era constante dar bienvenidas a gente nueva, casi cada día. También se aprovechó para recordar los enlaces a otros grupos de la misma comunidad, como EduMedia IAG para multimedia o Vibe Coding Educativo para programación. Se ve que hay ganas de conectar. Y la gente compartió un montón de cosas. Hasta uno comparando a Kit y Car del coche fantástico en clave de IA. No me digas. Sí, sí. Y destacó mucho un miembro que compartió un recurso enorme que ha creado en su web. Glosario de IA, actividades, un tutoría, biblioteca de PDFs, hasta cuentos sobre IA. Un ejemplo genial de cómo se comparte conocimiento allí. ¡Qué pasada! Y también hubo momentos de ayudarse unos a otros con cosas más técnicas. Sí, hubo un caso de alguien que no conseguía ver bien una presentación HTML hecha con Gemini en su ordenador. Y enseguida saltaron otros a dar soluciones. Usar un servidor local como Live Server en VS Code para evitar problemas de seguridad del navegador con archivos locales. Ah, claro. Y además, le sugirieron preguntar en el grupo de Vibe Coding que son más expertos en eso. Muy colaborativo. Esa es la fuerza de la comunidad. Y también se debatió sobre metodología a raíz de una encuesta que se pasó. Sí, una encuesta anónima sobre uso de IA en FP. Un miembro planteó, con mucho respeto, algunas dudas sobre si el enfoque era transparente, si algunas preguntas parecían buscar más nichos de mercado que información educativa. ¡Vaya! Y el responsable de la encuesta respondió explicando muy bien por qué era anónima, para buscar sinceridad, por qué pedía iniciar sesión para evitar respuestas duplicadas, y reafirmó el objetivo educativo, diciendo que compartiría los resultados. Fue un buen ejemplo de diálogo crítico y constructivo. Muy interesante ver esa interacción. Y ya para cerrar el repaso, se mencionaron otros modelos y herramientas, ¿no? Sí, se coló una mención al modelo chino open source Química 2 Thinking. Se comentó que parece que está dando buenos resultados en las pruebas, plantando cara a los grandes. Y hablando de crear presentaciones, salieron alternativas a Gemini como la propia web Kimi.com, del modelo chino, o chat.cci. Vamos, que el panorama no para de crecer. Desde luego. Bueno, pues haciendo resumen, menudo repaso a una semana súper intensa en el grupo JPGTIA Edu. Hemos ido desde los trucos prácticos para Notebook LM y Gemini hasta debates profundos sobre el negocio de la IA, la ética, la integridad académica, pasando por toda esa actividad de comunidad, de compartir recursos, de ayudarse. Impresionante. La verdad es que sí. Refleja muy bien cómo está el patio ahora mismo con la IA y la educación. La cantidad de temas, la profundidad de algunos, es destacable. Así que, de nuevo, bienvenidos a todos los del grupo y gracias por mantenerlo tan vivo. Y como reflexión final, que me surge de todo esto que hemos hablado, vemos que todo va rapidísimo, que salen herramientas que hacen cosas increíbles en segundos, como las presentaciones. Pero a la vez vemos la necesidad de pararse a pensar en la ética en marcos como el Miawe. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál podría ser un pequeño paso, algo concreto y realista, que alguien podría dar esta misma semana para empezar a usar la IA de forma más intencionada, más reflexiva, en su aprendizaje o en su enseñanza? Uf, buena pregunta para terminar. Porque el reto, y eso se ve en el grupo, no es solo usar la IA, sino usarla con criterio, ¿no? Con un porqué, sabiendo qué implica. Quizá ese pequeño paso sea simplemente dedicarle 15 minutos a probar una de estas herramientas nuevas, pero no para ir rápido, sino para pensar. A ver, ¿cómo podría esto cambiar mi forma de enseñar o mi forma de aprender? ¿Para bien? ¿Para mal? Darle una vuelta simplemente. Bueno, pues hasta la próxima exploración.